el tiempo de la tierra, del mar y del cielo. Yo soy la vida más cuando quiero, la muerte soy, yo soy el viento. Mi madre son las estrellas y mi padre el infinito. No sé dónde iría a parar, el futuro es mi destino. Yo soy el viento. Yo vivo en la naturaleza, aunque verme nadie pueda. Obras reconocen, vivir sin mí es imposible. Qué tontos son los humanos, pues teniéndome con ellos, de mí nunca aprenden nada. Si yo soy un gran ejemplo, yo soy el viento. Eso fue lo que trajo el viento.